representando a México, Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Michoacán. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántos obstáculos aparezcan en la senda, seguiremos luchando y ganaremos la batalla de hacer que este mensaje llegue a sus oídos. Yet again, tech record sound system, los vigilantes ass kicking machine. That's right, satisfaction guaranteed. Rimas sabrosas, garantías sabrosas. Rimas sabrosas, garantías sabrosas. Voy a enseñarte que tú eres mi jaina y a demostrarte que tú eres mi maima. Échale todo el volumen de esta vaina para que puedan ver todos cómo bailan. Es un momento para disfrutar, es una party, ¿no? Con una buena estrella tú debes sentir el coach y una jaina bella y este son. Es hora de perrear con este reggaetón. En el club estoy cazando un par de lobos. Nos cae la...